A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Esto es música. Les va a gustar, suena muy bien, desde hace mucho tiempo. Reino Unido, Londres, es Paul Hargaston. Esto es No Stress at All. Así comenzamos ahora, desde Radio Andalucía Información, Tiempo del País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. mezcla entre varios elementos: smooth jazz, jazz, sonidos electrónicos, música de club. Buen estilo. Además, característico, es uno de esos músicos británicos europeos que ha sabido crear, desarrollar un sonido propio, fácilmente reconocible a través de tantos discos que ha ido publicando en los últimos años. Lo que estamos escuchando se llama I Believe in You, es la música de Raúl de Sousa. Escuchando se llama I Believe in You, creo en ti. ¿Y quién es el protagonista? Un octogenario. Fíjese que nació el 23 de agosto de 1934 en Río de Janeiro, en Brasil. El trombón es uno de los medios que ha utilizado durante décadas como forma de expresión musical. Contemporáneo a la generación de Tom Jobim, por ejemplo, o de Sergio Méndez. Precisamente fue miembro de la banda de Sergio hace algunos años. Escuchen lo próximo. Es un argentino, Torcuato Mariano, que utiliza la guitarra, compositor, espléndido. Lleva décadas también en activo. Y esta es una porción de su música más reciente. You are are the place. Tú eres el lugar. Músicas especiales, muy especiales. Para oyentes como ustedes aquí en Radio Andalucía Información. Tú eres el lugar. Torcuato Mariano, músico argentino que nació en Buenos Aires en el año 1963, guitarrista, compositor, también productor musical, decidió marcharse para pasar su adolescencia allá por el 77 aproximadamente a Brasil, acompañando a grandes artistas en la música popular de ese país, en espectáculos y en grabaciones, como fue el caso de Leo Candelman, de Yaván, de Gal Costa, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso o Marina Lima. Nombres absolutamente eficaces en la tradición tropical. Hoy, ciudadano del mundo, también Torcuato Mariano exporta muy buena música desde los Estados Unidos. Something new. nuevos valores afroamericanos dentro de la guitarra. Mr. Guitar, el señor guitarra, lo llaman desde hace años. Con 12, fíjense, tan jovencito, empezó absolutamente enamorado de la guitarra, a escuchar canciones, a aprender, en principio de forma autodidacta, y con 14 años ya había conseguido ser músico profesional en algunas bandas locales, allá en Filadelfia. Con influencias de George Duke, George Benson, Norman Brown y Paul Jackson Jr., que quedan muy claras en su música, Mr. Guitar, nuestro protagonista en este momento, David P. Stevens, también ha acompañado a agentes como Alex Buñón, Najee, Nico Leone, Frank McComb, Gerald Beasley, Brian Simpson, Jeff Kashiwa. La verdad es que la lista es absolutamente interminable. Otra historia distinta es esta. Rod Tardick es el protagonista. Álbum de 2015. Serendipity es lo que estamos escuchando, un fragmento de ese disco, que además contó con el apoyo de Will Donato en esta pieza. Esto sigue siendo El País de los Sueños, Radio Andalucía e Información. Con otro guitarrista, Will Donato aparece como apoyo en esta producción que tiene ya algunos años, de Rob Tardick, es un canadiense, otro de los niños prodigio en esto de la música americana, desde Toronto y comenzando su aventura precisamente con solo 7 años. Danny Weiss es el próximo. La mejor música del mundo, buena parte de ella. What Would It Take? Así se llama esta pieza. Solo en El País de los Sueños para Andalucía. Thank you. estamos disfrutando con la guitarra abundantemente. Danny Wace es el que está en escena en este momento, un guitarrista que nacía en septiembre de 1948 en Huntington Park, en California, Norteamérica, ¿no? Fundador de grupos como Iron Butterfly o Los Rinoceronte hace mucho tiempo. Y también miembro, eventualmente, durante parte de los años 70. La verdad es que estuvo brevemente sirviendo como miembro de Los Rascals, otro grupo clásico en América. Vamos a Europa, a Ámsterdam. Desde allí, Laura Fischer recompone en 2016 varios clásicos. La música Beatles tampoco escapa a su encanto. Versión de And I Love Her, rebautizada como And I Love Him. Laura Fischer. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. And I the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. Bautizando Laura Fischer desde Ámsterdam, este clásico Beatles perdido a través del tiempo. Y la amo, una balada de los Beatles que estuvo incluida en el quinto, como quinto tema del álbum, del disco A Hard Day's Night, que se publicaba como single en los Estados Unidos en el verano de 1964. Mai Salik, británica. No. Norteamericana, pero sí que fue voz de incógnito, además de una brillante y fulgurante trayectoria de la música en solitario. Mai Salik, en Europa y en América, seduciendo con grandes canciones, y esta es una de ellas. Yeah. Never Really Never, Mai Salik. Try to say it's over, don't lie, you can't walk away from me. Oh my, love is like the blue moonlight. Hold on, you can't hide. alright. She will never take the place of me in your life. Go on, pretend you've moved on. What I was giving you was good and strong. You can't resist. Shouldn't even try. I got a hold on. Sueños con Juan Antonio Jurado. maquetas que cobran vida en manos de Ed Mann, un músico aficionadísimo a la batería, también al piano desde que era un niño, muy conocido además por la cantidad de actuaciones que ha defendido en escena con Frank Zappa, pues fundamentalmente desde 1977 hasta 1988. Es alemán. Su nombre y apellido lo delata. Hippie es una de las canciones que forman parte del extenso repertorio de Wolfgang Hafner. Esta es su música. Excelentes baterías en escena aquí en el País de los Sueños. Hace un momento Ed Mann desde los Estados Unidos y una producción de 1988. Wolfgang Hafner, baterista de jazz fundamentalmente alemán, como estamos comentando, que ha publicado muchos discos en solitario y también colaborando con otros grandes artistas. Todo desde finales de los años 80 en adelante. ¿Saben ustedes que los Matt Bianco no han desaparecido? No, en absoluto. Y además no vienen solos. Una superformación que nació en 1983 y que sigue viva con temas como este. When you think you love somebody, I can never love before. When you think you know somebody, esto sí que es espectáculo, ¿eh? Una gran sorpresa. El retorno de Matt Bianco, Mike Reilly al frente y un supergrupo, una soberbia sección metálica compuesta por Benjamin Herman, Anton Goldsmith y algunos más. New Cool Collective. Y por si faltaba algo, Elizabeth Choi, que aparece como invitada de las voces en este Quiet. Buena parte de la mejor música del mundo, la que aparece aquí permanentemente. El país de los sueños. Ain't no sunshine. Estamos ante el sonido de Strike. Producción de Lorenzo Romero y Jesús Márquez con Juan Antonio Jurado. Para oyentes como ustedes, siempre. Ain't no sunshine. Versiones más singulares que jamás haya escuchado en torno a este clásico. De Bill Withers, Ain't No Sunshine. El protagonista se llama Strike, músico, DJ y experto en la mezcla de varios estilos. La música techno, house, el sonido electrónico, también el jazz y los clásicos perdidos en la historia como es el caso. Strike, que llega desde Miami, en Florida. Vamos a concluir ahora. No sé si vamos a escucharlo entero, creo que no. Pero seguiremos disfrutándolo en el país de los sueños. En 2016, lanzamiento de Incógnito, de otro gran trabajo. En esa producción aparecen temas tan elegantes como este, Love Has Gone Around. Incógnito, a punto de concluir en el país de los sueños, nueva hora en Radio Andalucía e Información.